seres apilados, sin estrofa, bajo sábanas roñosas. Me incorporo, me aprieto el bolsillo, cojo tu mano y nos vamos. Las calles no son como en mi sueño, sin embargo me las como. ¿Cómo fuimos a parar en esto, sin siquiera conocernos?